4. Aventura de mujer. El año 233 corría rápido, sobre el drama de nuestros personajes. En Roma, la familia Veturio disfrutaba de todos los favores de la riqueza, rodeada de privilegios y de esclavos. Opilio, en la madurez bien nutrida, parecía feliz contemplándose a sí mismo, en la distinción y el bienestar de la mujer y de los hijos, pero Cintia, que lo desposara desde la imaginaria muerte de Varro en el mar, exhibía considerables diferencias. Más reservada, se distanció de los paisajes festivos. No se ausentaba de casa, voluntariamente, sino para desinteresarse de votos religiosos, en la alabanza de los numes tutelares, a los cuales ofrecía su devoción. Se dedicó a Helena y Galba, los descendientes de Heliodora, con la misma ternura que dedicaba a Tasiano, y recibía de los tres análogos testimonios de respeto y amor. Semejante comportamiento de la compañera querida cristalizó en Veturio la veneración y el cariño. Observaba sus menores deseos para ejecutarlos como un siervo fiel. No se alejaba de la ciudad, sin la compañía de ella. No se confiaba a cualquiera de sus realización de hombre práctico, sin asociarle la aprobación a los emprendimientos, y, no obstante, romano de su época, con todos los delitos ocultos y vulgares en una sociedad en decadencia, constituía para Cintia un amigo leal, procurando entenderla y auxiliarla en los más íntimos pensamientos. Entre los jóvenes, todavía, la situación era diversa. Helena, con la hermosura griega de los 17 años, se distinguía por los placeres de la vida social, entregándose, asiduamente, a los juegos y distracciones, sin ningún apego a las virtudes domésticas, y, mientras Tasiano se dedicaba al estudio, fascinado por las tradiciones patricias, sumergido casi constantemente en la filosofía y en la historia, Galba, que detestaba el ambiente espiritual, no guardaba secreto de su intimidad con tribunos maleducados y proxenetas inconscientes. No soportaba la superioridad intelectual del hermano. Turbulento, rebelde, se alteraba por bagatelas, perdiendo noches de sueño, en compañía de criaturas menos dignas, a pesar del esfuerzo paternal para atraerlo a la respetabilidad. Tasiano, al revés, aprovechaba sustanciosamente las oportunidades que la vida le ofrecía. Aunque era niño y mozo, traía consigo la experiencia más valiosa de algunos viajes. Conocía vastas regiones de Italia y de África, además de no pocos lugares de aquella. Hablaba el griego, con la misma facilidad con que se expresaba en el idioma patricio, y comulgaba con los libros, con el hambre de luz que señala a los hombres inclinados a la sabiduría. Se prendía, de modo particular, a los asuntos de la fe religiosa, con ardiente y profundo fervor. No admitía cualquier restricción a los dioses olímpicos. Para él, las divinidades familiares eran las únicas inteligencias capaces de garantizar la felicidad humana. Extremadamente aficionado al culto de Cibeles, el Magna Mater, visitaba constantemente el templo de la diosa en el Palatino, descansando y meditando allí, horas y horas, buscando inspiración. Creía que Júpiter Máximo era el orientador invisible de todas las victorias imperiales, y aunque aún era joven, guardaban ideas propias en ese sentido, afirmando siempre que los romanos debían ofrecerle sacrificios con carácter obligatorio, o morir. Por eso mismo, no obstante las dotes de espíritu que le exoneraban la personalidad, no conseguía afinarse con los principios del cristianismo. El Evangelio, examinado por él, precipitadamente, en conversación con Veturio o con muchachos de su edad, le parecía un montón de enseñanzas incomprensibles, destinadas a oscurecer el mundo, en el caso de vencer en la esfera de la filosofía y de la religión. Se preguntaba a sí mismo, ¿por qué motivo tantos hombres y tantas mujeres caminaban para el martirio, como si la vida no fuese una dádiva de los dioses, digna de difundir la aventura entre los mortales? Y comparaba a Apolo, el inspirador de la fecundidad y de la belleza, con Jesucristo, el crucificado, admitiendo en el movimiento cristiano simple locura colectiva que el poder gubernamental debía prohibir. podría un patricio, pensaba él, amar a un esclavo como a sí mismo? Sería justo perdonar a los enemigos, con el pleno olvido de la ofensa. Sería aconsejable dar sin retribución. ¿Cómo conciliar la fraternidad general con la defensa de la élite? Un magistrado romano podría tratarse con un africano analfabeto y catalogarlo como a un hermano. ¿Por qué motivo rogar el favor celeste para los adversarios? ¿Cómo aceptar un programa de bondad para con todos, cuando los malos se multiplicaban en todas partes, exigiendo las represiones de la justicia? La propia naturaleza no constituía, por sí misma, un campo de batalla perenne, en donde las ovejas eran ovejas, y los lobos no dejaban de ser lobos. ¿De qué modo aguardar victorias sociales y políticas, bajo la orientación de un Salvador que expiró en la cruz? Los destinos de la patria estaban presididos por genios tutelares, que le daban la púrpura del poder. ¿Por qué despreciarlos, con burla, a los locos que morían, miserablemente, en las prisiones y en los circos? En muchas ocasiones, mientras Cintia admiraba la conversación brillante del hijo, Betulio ponderaba en la diferencia que separaba a los dos muchachos, criados bajo los mismos principios, y tan distanciados moralmente uno del otro, lastimando la condición de inferioridad en la que se colocaba Galba, el hijo de su esperanza. En un día ardiente, al crepúsculo, vamos a encontrar a nuestros conocidos en una amplia terraza, en cordial aproximación. Cintia, silenciosa, tejía un delicado trabajo de lana, no lejos de Helena, que estaba acompañada por Anacleta, la gobernanta que Oplio le escogiera, entre antiguos lazos de parentesco de la primera esposa. Un poco más vieja que la hija de Heliodora, Anacleta nació en Ciprochipre y, desde muy pequeñita, fue llevada a Roma, a los cuidados de Betulio, a petición de la genitora antes de fallecer. Huérfana, la niña creció bajo la protección de Cintia, haciendo compañía a la hijastra, que le dedicaba un profundo afecto. Transigente y bondadosa, sabía esconder todas las faltas de Helena, constituyendo para ella no solamente una servidora leal, sino también un refugio afectivo, en todas las circunstancias. Mientras las dos mozas conversaban, algo aprensivas, cerca de Cintia, que parecía exclusivamente interesada en el trabajo del hilo, en otro ángulo, Betulio y los muchachos se entendían animadamente. La charla versaba sobre los problemas sociales, con el visible entusiasmo de Tasiano y el indisfrazable retraimiento de Galba. «Estoy de acuerdo en que la lucha iniciada, hace más de 100 años, comentaba Opilio, terminará naturalmente con la victoria del patriciado. Tengo gran confianza en Alexandre, reconocido como prototipo de prudencia y justicia. Con todo, observó Tasiano, tocado de juvenil indignación, el emperador tiene la familia infestada de mujeres nazarenas. Por el lado materno, está rodeado de señoras dementes, que no se avergüenzan de recibir instrucciones religiosas de vagabundos de Asia. La muerte de Ulpiano, sin ninguna providencia disciplinaria, le revela el carácter enfermizo. Es débil e indeciso. Puede ser un modelo de virtudes individuales, pero no muestra aptitud para comandar nuestra vida política. Sonrió algo sarcástico, y anotó, cuando la cabeza es frágil, no vale un cuerpo fuerte. Es probable que la razón esté contigo, volvió Oplio bien humorado, entre tanto, has de convenir que el gobierno no duerme. No hemos tenido espectáculos punitivos, pero la persecución metódica viene siendo llevada a cabo, en moldes legales. La muerte de Calixto, por ejemplo. ¿Quién era Calixto, sino un esclavo fuera de la ley? Realmente, Cordobeturio, no podemos comparar a un servidor de Carpoforo con los magistrados del imperio. La pérdida de Ulpiano es irreparable. Pero, ¿qué tenemos nosotros que ver con la vida ajena? Atajó Galba, enfadado. Nunca dudaré entre un vaso de vino y una discusión filosófica. ¿Qué adelantamos con saber si el Olimpo está lleno de divinidades o si un loco murió en la cruz hace 200 años? No te expreses así, hijo mío, dijo Betulio, preocupado, No podemos olvidar los destinos del pueblo y de la patria en que nacimos. El mozo carcajeó irreverente, y tocando los hombros de Tassiano, preguntó, ¿qué harías, amigo mío, si la corona del emperador te buscase la cabeza? El muchacho percibió el sarcasmo de la interpelación, pero respondió, firme, si me fuese confiada cualquier tarea administrativa, no solamente exterminaría el cristianismo, aniquilando a los proselitos, sino también a todos los ciudadanos relajados y viciosos que de nuestras tradiciones se avergüenzan. Galba, ruborizado, buscó la mirada paterna, como pidiendo reprobación para el hijo de Cintia, pero notando la firmeza con que Opilio lo censuraba en silencio, pronunció algunas interjecciones irrespetuosas y se alejó. A esa altura, Elena y Anacleta se retiraron, con el rostro sombrío, en dirección al jardín. Reparando que la joven enjugaba lágrimas, Tassiano se olvidó de los problemas sociales que le calentaban la cabeza y preguntó al padre adoptivo sobre las razones de semejante transformación de la hermana, habitualmente despreocupada, siendo entonces informado de que el joven Emiliano Segundino, de quien la moza se aproximara con gran esperanza de unión afectiva, fue asesinado en Nicomedia, según noticias llegadas por un correo unas horas antes. Tassiano se conmovió. Conocía al muchacho y admiraba su inteligencia. Como quien se valía de hora oportuna para un entendimiento difícil, Veturio se aproximó al hijastro, con visible emoción, y le habló en voz baja, «Hijo mío, los años nos enseñan, poco a poco, la necesidad de reflexionar. Me gustaría tener en Galba un continuador seguro de mi trabajo, entretanto, sabes que tu hermano, hasta ahora, no se decidió por la responsabilidad. A pesar de la tierna juventud, es jugador y reñidor con Tomás. He estudiado con tu madre los problemas de nuestra familia y admito que precisamos de tu cooperación en las Galias, donde nuestras propiedades son importantes y numerosas. Poseíamos, en Viena, un amigo servicial en la persona de Lampridio Treboniano, pero Lampridio murió hace tiempo. Alexio y Pontimiana, nuestros fieles servidores en Lyon, están viejos y fatigados. Preguntan incesantemente por ti y esperan tu presencia, con el fin de que seas allí mi representante legal. Opilio hizo un ligero intervalo, verificando el efecto de sus palabras, e interrogó, ¿estarías de acuerdo en seguir al frente de la preservación de nuestro patrimonio provincial? Nuestra residencia lionesa, a mi modo de ver, es más confortable que nuestro domicilio de Roma, y la ciudad disfruta de las familias más representativas de nuestra nobleza. Estoy convencido de que harás valiosas relaciones y encontrarás gran estímulo en el trabajo. Nuestras tierras producen regularmente, pero no debemos relegarlas al abandono. El muchacho se mostró satisfecho y observó, varias veces mi madre me ha hablado sobre esa transferencia. Estoy dispuesto a obedecer. El señor es mi padre. Veturio sonrió confortado, y adujo, pero, eso no es todo. Y fijando en él los ojos con insistencia, interrogó, ¿ya pensaste en casarte, hijo mío? El mozo se rió, apocado, y explicó, positivamente, los libros aún no me permitieron cualquier excursión mental en el asunto. Es difícil salir de la intimidad con Minerva para escuchar cualquier conversación de Afrodita. Al tutor le hizo gracia y prosiguió, para todos nosotros, sin embargo, llega invariablemente el instante de la madurez interior, que nos impele al refugio en el hogar. Después de larga pausa, dando idea de la cuestión delicada que su palabra suscitaría, continuó, ante la noticia de la muerte prematura de Emiliano, Cintia está naturalmente afligida con el disgusto de Elena, y, como madre dedicada que es, después de oírla, instó conmigo para permitirle un paseo hasta Salamina, donde Anacleta posee varios parientes. Apolodoro, tío de ella, sigue para Cipro, en la quincena próxima, y tengo la intención de entregarle a las niñas para una excursión que, a nuestro parecer, les será extremadamente provechosa. Elena descansará algunos meses de las agitaciones de Roma, rehaciéndose para abrazar más serios deberes. Como padre interesado en la seguridad del futuro, he pensado. Pensado. Ante el silencio de Tassiano, oplio completo la exteriorización del propósito que lo atormentaba. Confieso que estoy alimentando la esperanza de que tu casamiento con ella se convierta, más tarde, en realidad. No tengo la intención de imponeros mis deseos. Sé que la unión matrimonial debe obedecer a las finalidades de sentimiento, ante todo, y reconozco que el dinero no trae la aventura del amor. Entre tanto, nuestra tranquilidad será perfecta, si pudiésemos conservar nuestras posibilidades financieras y territoriales tan sólidas mañana, como hoy. No puedo esperar que nuestro Galba comprenda nuestras preocupaciones, frente al porvenir. Perdedor e indisciplinado, todo nos dice que será, para nosotros, un compañero difícil de llevar. Las consideraciones de Veturio eran dichas en un timbre tan particularmente enternecedor, que el mozo sintió incoercible emotividad oprimiéndole el pecho. Apretó las manos del padrastro, con ternura, y respondió: «Padre mío, disponga de mí, como desee. Saldré para León, cuando sea de su agrado, y, en cuanto al futuro, los dioses decidirán». La charla prosiguió cariñosa e íntima, evidenciando la seguridad espiritual del hijo de Quinto Barro. En un gracioso emperrado del patio florido, la posición de la hija de Heliodora se revelaba diferente. Abrazada a la gobernanta, Elena lloraba bajo una fuerte irritación, clamando en desespero: «Anacleta, habrá infortunio mayor que el mío. El desastre me aniquila la vida. Emiliano prometió hablar con mi padre, tan pronto volviese de Bitinia. ¿Y ahora? ¿Qué será de mí? Estábamos comprometidos, hace más de 3 meses. Sabes que nuestra unión secreta debía ser consagrada por el matrimonio. Oh dioses inmortales, compadeceos de mi amargo destino». La moza chipriota le acariciaba los lindos cabellos, que una dorada red adornaba, y decía maternal: «Cálmate. El valor es cualidad para las grandes horas. No todo está perdido. Ya nos entendimos con tu madre, acerca de tus necesidades de medicación y reposo. Tío Apolodoro está de viaje para la isla. Conseguiremos el permiso de tu padre y continuaremos con él. Allá todo será más fácil. Esperaremos con relativo descanso aquello que los dioses nos reservan. Tengo buenos amigos en mi tierra. Esclavas fieles nos auxiliarán en secreto. No temas». La joven, con todo, voluntariosa y rebelde, objetaba inquieta: «¿Cómo soportar la expectativa de tantos meses? Concuerdo con el viaje como expediente de último recurso. Emiliano no podía morir. ¿Qué sugieres entonces?». Indagó Anacleta, afligida. «Busquemos a Orosio. Él debe conocer algún remedio que me libere». «¿El hechicero?». «Sí, él mismo. No puedo entregarme a la maternidad con el escándalo público. Mi padre nunca me lo perdonaría». La gobernanta, que conocía su lucha interior, intentó apaciguar su alma oprimida. La muchacha, sin embargo, recriminándose en llanto, solo muy tarde, se retiró a los aposentos particulares, sin conseguir la bendición del sueño. Toda la noche, suspiró y lloró afligida. Aunque con obstinación, Anacleta la condujo, por la mañana, a la residencia de Orosio, un viejo de vil apariencia que se escondía en una miserable barraca del Velabro. Arrugado, entre montones de raíces y diversos vasos rebosantes de tisanas de olor desagradable, recibió a las visitantes, procurando sonreír. Elena, que se ocultaba con un supuesto nombre, intentó explicar la razón que las llevaba allí. «No era la primera vez que lo buscaba», aclaró, atenta. «En otra ocasión, ya le rogó ayuda, con éxito, para cierta amiga desamparada. Ahora, la pedía para sí misma. Se encontraba enferma, desesperanzada y afligida. Deseaba una consulta a los poderes sobrenaturales». El mago recogió, cuidadosamente, las monedas que la moza le ofrecía, por remuneración anticipada, y se sentó frente a un trípode, sobre el cual una concha simbólica dejaba escapar bálsamos de incienso. Orocio repitió algunas fórmulas en un idioma desconocido para ellas, extendió las manos descarnadas hacia el trípode, y, con los brazos extendidos, cerró los ojos, exclamando, «¡Sí, veo a un hombre que se levanta del abismo! ¡Oh! Fue asesinado, muestra larga herida en el pecho, pide perdón por el mal que le hizo, pero se declara unido, hace muchos años, a su destino de mujer. Llora. Qué amargo es el dolor que le explota del llanto, qué lágrimas densas prenden a esa alma al lodo de la tierra. Habla de alguien que nacerá, extiende los brazos y pide ayuda para una criatura». Después de una ligera pausa, inquirió el viejo en trance, «Oh, sí, tan joven, y será madre. Por todas las bendiciones que descienden de las divinidades, él suplica de rodillas, para que la señora le evite un dolor más. No se deshaga del angelito que tomará nueva ropa en la carne». En ese punto de la extraña revelación, Orocio se cubrió de una tremenda palidez. Un sudor abundante le corría por el rostro. Parecía escuchar, atentamente, al fantasma, cuya presencia Elena y Anacleta presentían, aterrorizadas. Pasados algunos momentos de torturante expectación, el mago retomó la palabra y profetizó, «Señora, no rechacéis la maternidad, nadie huye impunemente, los designios de cielo, la criatura le será protección y consuelo, reajuste y apoyo. Mas, si fuera consumado su propósito de deshacerse de ella». La voz de Orocio se hizo ruda y cavernosa, como si fuese más directamente influenciado por la entidad que lo asistía. Con un animado y misterioso impulso se levantó, y, dirigiéndose a la hija de Veturio, afirmó, «Entonces la señora morirá bañada en sangre, vencida por el poder de las tinieblas». Elena se arrojó a los brazos de Anacleta, sollozando agitadamente. Comprendió que el espíritu de Emiliano se manifestaba allí, para despertarle la conciencia en la responsabilidad maternal, y sintiéndose incapaz de continuar en contacto con la inesperada manifestación, gritó a la compañera, «No puedo más. Sácame de aquí. Quiero viajar, olvidar». Osorio cayó nuevamente en trance, dejando percibir extremado interés en el coloquio con lo invisible, pero ambas mozas, aterrorizadas, amparándose la una en la otra, se apartaron deprisa, buscando el vehículo que las esperaba a distancia. Elena, en vez de encontrar remedio que la liberase del compromiso asumido, fue cogida por mayor aflicción. Tan intensa se le exteriorizó la melancolía en casa que el genitor, inquieto, trató de organizarle el retiro en el mar. Apolodoro, el amigo chipriota, fue llamado para hablar con la familia. Veturio y Cintia, después de entregarle una respetable cuantía, les confiaron a las muchachas para el largo paseo. Aunque garantizadas por grandes economías particulares, las mozas emprendieron el viaje sin alegría. Una profunda tristeza se revelaba en sus semblantes. Absortas en la contemplación de las aguas tranquilas del Mediterráneo, muchas veces se encontraron en conversación en cuanto al futuro. En muchas ocasiones, Elena divagaba en silencio, preguntándose a sí misma, ¿sería lícito creer en las palabras que escucho? Orocio era un brujo. El meticuloso poder de que se revestía, con el fin de impresionarla, se derivaba, seguro, de la influencia de seres infernales, o, quién sabe. Tal vez la visión de Emiliano no pasase de ser simple demencia. Era joven, en el comienzo de la vida. Se sentía con derecho de escoger su propio camino. ¿No sería más aconsejable deshacerse de la obligación que le era un oscuro fardo? ¿Con qué derecho el alma del amante regresaba de la tumba para imponerle tan pesado deber? Bajo constantes vacilaciones, llegó a la isla, cariñosamente asistida por Anacleta y por el viejo tío. Salamina, la antigua capital, antes linda y próspera, fue destruida por una tremenda revolución judaica, en el imperio de Trajano. El éxodo de la población era lento, pero progresivo. Diversas aldeas y haciendas se formaban en los alrededores de la ciudad en decadencia. En uno de esos pueblos pequeñitos, Apolodoro situó el nido doméstico. Recibida con inequívocas pruebas de respeto y de estima, Helena, invariablemente amparada por Anacleta, adquirió los servicios de una encanecida esclava nubiana, Balbina, a quien prometió libertad y retorno a su patria, después que se liberara del tratamiento de salud al que se proponía someter. Y contra todas las protestas afectuosas del anfitrión, alquiló una villa confortable en pleno campo, alegando la necesidad de aire puro y absoluto descanso. Los días corrían sobre los días. Tomada por el tedio y la desesperación, la moza Patricia deliberó intentar algún método de fuga. Sutilmente consiguió de Balbina algunas informaciones sobre las hierbas que pretendía utilizar. La sierva experimentada, sin percibir sus intenciones, le suministró los conocimientos de que disponía. Y la propia Helena, sin ninguna notificación a la gobernanta, preparó el brebaje cierta noche y se recogió en el lecho, para tomarla antes de dormir. Depositó la taza en el mueble, al alcance de las manos, y reflexionó algunos momentos. Se sumergió en profunda abstracción, y cuando se esforzó mentalmente para tomar la plateada copa, y beber el contenido, se sintió envuelta por un extraño adormecimiento. Sin embargo, consciente, como quien sueña despierta, vio a Emiliano pálido y abatido, junto a ella. Colocaba la diestra sobre el tórax herido, como en la visión de Osorio, y dirigiéndole la palabra, habló triste: Helena, perdona y compadécete de mí. Mi violenta separación del cuerpo fue una prueba terrible. No me recrimines. Daría todo por permanecer y desposarte, pero, ¿qué podemos hacer cuando los cielos se pronuncian contra nuestros deseos? Podrás imaginar el martirio de un hombre, colocado más allá del túmulo, sin medios para amparar a la mujer que ama. La moza, transitoriamente desligada del cuerpo físico, escuchaba aterrorizada. Si pudiese, huiría sin detenerse. Emiliano era apenas una sombra del atleta envidiable que conociera. Se asemejaba a un fantasma que la muerte vistiera de dolor. Solamente los ojos vivos y fascinantes serán los mismos. ¿Hizo mención de retroceder y esconderse? Entretanto, se sintió como clavada en el suelo, y presa por lazos imponderables al amante redivivo. Mostrando el propósito de tranquilizarla, el recién desencarnado se aproximó con más cariño, y le habló: no temas. La muerte es ilusión. Un día, estarás igualmente aquí, tal como todos los mortales. Sé cuán tempestuoso te parece el horizonte. Casi una niña, fuiste sorprendida por dolorosos problemas del corazón. Entretanto, siempre vale conocer más pronto la verdad. En lo íntimo, la joven deseó saber por qué volvía él del mundo de las sombras, amargándola. ¿No poseía ya suficientes razones para preocuparse? Y, pensando que el amante estuviese exonerado de todos los deberes morales, consideraba, en lo íntimo de la conciencia, ¿por qué insistirá Emiliano en acompañarme, cuando se encontraba libre? ¿No fue arrebatado de la tierra a la morada de la paz? Dejando entrever que percibía las palabras no articuladas, el inesperado visitante respondió: no creas que el sepulcro es un pasaje directo para el domicilio de los dioses. Vivimos lejos de la luz cuando no deseamos encenderla en el propio corazón. Más allá de la carne, en que nuestra alma se agita, somos enfrentados por nosotros mismos. Los pensamientos que alimentamos son telas oscuras que nos prenden a las sombras o a las sendas de sublime esplendor, empujándonos hacia adelante. Aquellos que dejamos atrás retardan nuestro paso o nos favorece el avance, conforme a los sentimientos que nuestra memoria les inspira. No creas que hay impunidad en los tribunales de la justicia divina. Recibimos invariablemente, según nuestras obras. En ese punto de la singular entrevista, Helena recordó más nítidamente del enigma que la dilaceraba. ¿Acaso Secundino volvía del sepulcro para recordarle las obligaciones de las que pretendía deshacerse? Súbita aflicción le asomó al alma inquieta. ¿Cómo aligerar el fardo de la angustia? se reconocía entre el espíritu de Emiliano, al recordarle una felicidad que no más le sonreiría en la tierra, y una criatura intrusa amenazarle la existencia. En el fondo, quería ser madre, y desarrollar en el propio corazón los potenciales de ternura que le explotaban en el pecho, pero no en las circunstancias en las que se hallaba. Jamás sintió tan grande flagelación moral. Lágrimas ardientes le brotaban de los ojos. Se arrodilló desesperada, y gritó, «¿Cómo me pides compasión, si soy más desventurada? Comprenderás, por ventura, el tormento de la mujer bajo las cadenas de compromisos que le oscurecen la dignidad personal. ¿Sabes lo que significa esperar un acontecimiento deshonroso, sin el brazo que, nos prometió seguridad y cariño? Ah, los muertos no consiguen penetrar el infortunio de los vivos, porque si así no fuera, me llevarías también. La convivencia de los seres infernales debe ser más benigna que el contacto de los hombres crueles». El desfigurado mensajero le acarició la cabellera sedosa y observó, «No blasfemes. Vengo para rogarte valor. No desprecies la corona de la maternidad. Si aceptaras la prueba difícil, con sumisión a los divinos designios, no nos separaremos. Juntos en espíritu, proseguiremos en busca de la alegría inmortal. Soporta con serenidad los golpes del destino que hoy nos hiere. No menoscabes el fruto de nuestro amor. A veces, en los brazos tiernos de una criatura, encontramos la fuerza que nos regenera y nos salva. No rechaces, pues, la determinación de los cielos. Guarda contigo la flor que germina entre nosotros. El perfume de sus pétalos nos alimentará la comunión. Y un día nos reuniremos, de nuevo, en las esferas de la belleza y de la luz». La joven intentó prolongar el entendimiento de aquella hora inolvidable, con todo, tal vez, porque expandiese la sensibilidad en desequilibrio. La figura de Emiliano como que se fundía en niebla blanquecina. Se fue distanciando. Distanciando. Lo llamaba, en alta voz, pero en vano. Despertó gesticulando en el lecho, braceando desvariada, Emiliano, Emiliano, uno de los brazos agitados derribo. Involuntariamente, la taza próxima, vertiéndose el contenido. Se derramó la criminal tisana. Elena enjugó el copioso llanto, y, como no podía conciliar más el sueño, se levantó y buscó el aire fresco de la madrugada en una terraza próxima. La visión del firmamento estrellado le suavizó el tormento íntimo, y las aterciopeladas brisas que venían del mar le secaron los ojos húmedos, calmándole el corazón. Más reservada y más abatida, espero resignada la obra del tiempo. Anacleta, leal y amiga, obtuvo indirectamente, en conversaciones reiteradas y supuestamente sin importancia, con Balbina, todos los informes imprescindibles para la asistencia que debía prestarle, y, después de largas semanas, en que se mantuvo acostada, la moza Patricia dio a luz a una pequeñita. Asistida exclusivamente por Anacleta, que se desveló por la tutelada en la posición de verdadera madre, Elena contempló a la hijita, con insoportables conflictos en el corazón. No sabía si la odiaba con violencia, o si la quería con ternura. La gobernanta le hizo notar la coincidencia de la niña haber heredado cierta marca materna, una gran mancha negra en el hombro izquierdo. Vistiéndola, cariñosamente, observó. Eso la hará reconocible en cualquier ocasión. No obstante fatigada, Elena respondió resoluta, no pretendo reencontrarla. Entretanto, conjeturó la amiga, el tiempo corre tras del tiempo. Un día, será tal vez posible la aproximación. Me cuesta pensar que nos desharemos de una muñequita como esta. No surgirá un medio. Elena, con todo, atajo firme. Ella debe desaparecer. Es una hija que no pedí, y que no me cabía esperar. Anacleta, desilusionada, la cogió junto a su corazón, la envolvió en paños de lana, y, enseguida, la presentó a la angustiada mirada materna, acrecentando, «Es tuya. Dale algún recuerdo. Pobre avecita. ¿Cómo se portará en los fuertes vientos de la vida?» La moza, extrañamente dominada por pensamientos contradictorios, sofocó las lágrimas en los ojos húmedos, y, tomando del mueble próximo un bello camafeo, en donde se veía la imagen de Cibeles, admirablemente esculpida en marfil, adornó con el cuerpo de la niña. Luego después, recomendó decidida, Anacleta, organízale el viaje. Es preciso ponerla en un cesto grande, bajo cualquier árbol del campo. Evita ponerla a la puerta de determinada persona, una vez que, no pretendo establecer ningún lazo de unión con el pasado, que considero muerto, a partir de este instante. Elena, suspiró la moza con evidente intención de aconsejar. No interfieras, afirmó la joven madre, cuando el día claree, seré portadora de un nuevo destino. No me hables más de eso. Sabré recompensarte. Dispón de mí como quieras. Anacleta procuró aún imponerse, pero la hija de Veturio, sin tergiversar, exclamó, no discutas. Los dioses decidirán. La sobrina de Apolodoro cumplió la orden, lloriqueando, y, haciéndose fuerte, salió conduciendo el pequeño fardo. El día estaba presto a amanecer. En el horizonte, el sol no tardaría en anunciarse. Anacleta fue tentada en dejar a la criatura en el umbral de alguna casa, donde consiguiese acompañar su evolución, indirectamente. Sin embargo, no concordaba con la actitud de Elena. Vivía, a su vez, en la condición de subalterna. Dependía de la casa de Opilio, y mucho particularmente de la niña Veturio. Seguir a la niña, aunque de lejos, sería traer aflicciones sobre su propia cabeza. No deseaba abandonar la posición social de la casa de Cintia. Era exageradamente feliz para perder con facilidad las ventajas de que se rodeaba en la vida. Con todo, se le rompía el corazón el dolor de abandonar a la niña completamente a la propia suerte. Sería justo entregar de aquel modo, a un ser humano a la fortuna de los animales. ¿Qué destino podría esperar la inocente niña en pleno matorral? Miró el rostro menudo, casi cubierto por la ropa que lo envolvía, y la compasión se le acentuó aún más, reconociendo que la niña se dejaba conducir, sin llorar. Soplaba el viento fresco, como si fuera una caricia del cielo. La valiente gobernanta había caminado aproximadamente 3 kilómetros, rumbo a un pequeño poblado próximo. No podría prolongar demasiado el camino, bajo pena de ser vista. Pero, ¿cómo abandonar a la niña a los improvistos del terreno? No se hacía a la idea de perpetrar semejante crueldad. La guardaría en un ángulo del camino, hasta que pudiese sentirse segura. Y orando, rogaba a los nunes de su fe que encaminasen hasta allí a alguien, cuya presencia la tranquilizase. Preocupada, esperó. Cuando la claridad del día comenzó a esparcirse, a través de los lienzos de niebla, vio que un hombre, como quien cultiva en el campo la meditación matutina, apareció a lo lejos, caminado despacio. La moza se ocultó rápida, y la niña, presintiendo tal vez la aparición de manos amigas, gimió ruidosamente. El paseante detuvo el paso, se acercó a ella, y, arrodillándose junto al cesto, exclamó, «Gran Serapis. ¿Qué veo? Un ángel, oh, dioses. Un ángel sin nadie». Se inclinó con cuidado, cogió la cabecita desnuda, y levantando los ojos a lo alto, exclamó, «Divino Zeus. Hace 15 años condujiste a Livia, mi única hija y consuelo de mi viudez, para la gloria de tu seno. Hoy, que sabes que soy un peregrino sin apoyo, ¿me la restituyes? Loado que seas. De ahora en adelante no estaré más solito». Con extremada ternura, retiró a la niña de la cuna improvisada y la apretó contra el corazón, bajo los dobleces de la capa acogedora en que estaba envuelta, y retomó el camino por donde viniera. Los primeros rayos de oro de la mañana develaron el paisaje, pareciendo que el cielo reafirmaba su protección a la tierra y los pájaros comenzaron a cantar, melodiosamente, como si agradeciesen a la divina providencia la alegría de una niña perdida, que había encontrado la bendición de un hogar.